Tonight She Comes, canción de la agrupación de Cars, para comenzar otra hora más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. 2:07 p.m. Esta es la programación de hoy, martes 3 de septiembre del año 2024. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Ella es Sheryl Crow. Every day is a winding road. Really happy.

sucedió un 3 de septiembre, año 1982. Do You Really Want to Hurt Me? The Culture Club se estrena en el Reino Unido. Los críticos no son tan amables. La publicación Smash Hits lo llama reggae de cuarta división. Vamos con esa canción que fue uno de los éxitos más importantes de la agrupación Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me? En Estrellas de Medianoche, la agrupación Culture Club. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Give me time to realize my crime. Let me love and steal. I have danced inside your eyes. How can I be real? Do you really want to hurt me? Do you really want to this by love's without a reason. Pop Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Yeah, this one right here goes out to all the babies, mamas, mamas, mamas, mamas, baby mamas, mamas. Yeah, go like this. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. My baby is drama, mama. Don't like me. Doing things like having the boys come from her neighborhood to the studio trying to fight me. She need to get a piece of American pie and take her bite out. That's my house. I disconnect the cable and turn the lights out and let her know her grandchild is a baby and not a paycheck. Private school, daycare, shit, medical bills, I pay that. I love your mom and everything. See, I ain't the only one who lay down. She wanna rip you up and start a custody war. My lawyer, stay down. She never got a chance to hear my side of the story. We was divided. She had fish fries and cookouts for my child's birthday. I ain't invited. Despite it, I show her the utmost respect when I fall through. All you do is defend that lady when I call you. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. Me and your daughter got a special thing going on. You say it's puppy love. We say it's full grown. Wait forever. You can plan a pretty picnic, but you can't predict the weather. Miss Jackson, times out of nine. Now if I'm lying, fine. The quickest muzzle, throw it on my mouth and I'll decline. King meets queen, then the puppy love thing. Together dream about that crib with the Goodyear swing. On the oak tree, I hope we feel like this forever. Forever, forever, ever, forever, ever. Forever never seems that long until you're grown. And notice that the day-by-day ruler can't be too wrong. Miss Jackson, my intentions were good. I wish I could become a magician to abracadabra all the sadder. Thoughts of me, thoughts of she, thoughts of he. Asking what happened to the feeling that her and me had. I pray so much about it, need some knee pads. It happened for a reason, one can't be mad. So know this, know that everything's cool. And yes, I will be present on the first day of school and graduation. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. Look at the way he treats me. Shit, look at the way you treat me. See your little nose ass homegirls and got your ass in up the creek, G. Without a pad on, you left the straddle and ride this thing on out. And the union girl ain't speaking no more, cause my dick all in, I'm out. And I'm talking about jealousy, infidelity, envy, cheating, beating, and the end to the G, they be the same thing. But who you placing the blame on? You keep on singing that same song. Let bygones be bygones, you can go and get the hell on you and your mom. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. Miss Jackson, ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson, ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson, ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. You Together Forever, una canción de Rick Astley. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, vamos a celebrarle el cumpleaños a una artista, yo pienso que se puede considerar un One Hit Wonder, porque es la única canción que le conocemos a ella. Jennifer Page nació el día 3 de septiembre del año 1973. La cantante Jennifer Page nació como Jennifer Page Scoggins en Marietta, Georgia. En una fecha como esta, vamos a presentar una canción de ella. La canción es del La canción es de los 90. Una canción pop de los 90. Tiene una versión también balada. Es Jennifer Page, que está de cumpleaños hoy, y el tema Crush. Lo escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. See, you're blowing me a kiss. It doesn't take a scientist to understand what's going on, baby. If you see something in my eye, let's not overanalyze. Don't go too deep with it, baby. Yeah.

Blue Rhymes, una canción de Robin Thicke con T.I. y Pharrell. En Estrellas de Medianoche, un pop, siglo XXI. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió en una fecha como esta, como la de hoy. Hoy estamos a 3 de septiembre. 3 de septiembre. Y bueno, el 3 de septiembre del año 1967, una joven sueca cantante llamada Annie Frid Lyngstad gana el concurso de talentos en el programa de televisión Highlands Corner con su grupo The Annie Frid Four. Ella más tarde se convertiría en la famosa artista Frida o Annie Frid Lyngstad, una de las dos cantantes de la agrupación ABBA, una de las dos cantantes femeninas de la agrupación ABBA. Pues bien, en una fecha como esta, hace 57 años, se ganó el concurso de talentos con su grupo Annie Frid Four. Vamos con una canción no de ABBA, vamos con una canción de Annie Frid del año 1982, que fue producida por Phil Collins. El tema I Know There's Something Going On, una canción pop del año 1982, que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Thank you. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. The path you're